A recibir aquí en Primera Tarde. Hola Mercedes, bienvenida. Paula y Camila te saludan, ¿cómo estás? Gracias, buenas tardes. Muy bien, estoy en Buenos Aires en este momento, porque les cuento que mañana a la tarde en el Salón Eva Perón del Senado de la Nación, CAME va a, en un plenario federal, va a elegir las candidatas a mediana y pequeña mujer inspiradora a nivel nacional. Y yo, por La Pampa, voy a estar representando a La Pampa en ese plenario. Así que realmente un honor, un orgullo para mí, y bueno, espero poder representarlas de la mejor manera. Y sí, Mercedes, la verdad que sos un perfil de mujer interesantísimo para conocer un poco tu historia y para que en una era en donde se lucha muchísimo y se capacita muchísimo para que las mujeres se animen y emprendan. Sí, y ocupemos espacios y en ocupemos este caso espacio, dirigencia. Es muy interesante realmente conocerte. Sí, bueno, no sé qué es lo que ustedes quieren saber de mí. Estoy dispuesta a contestar lo que sea. Contamos un poco cómo es la historia de esta familia, de esta tercera generación de negocio de Alarcia, Casa Alarcia. Perfecto. Mis abuelos vinieron de España y de los Países Vascos. Mm. Y a comienzos del siglo XX. Y mi abuela fue vasca. Fue la encargada prácticamente de manejar el negocio de ramos generales, como era esa época. Fue una adelantada, porque sin existir el feminismo, ella manejaba prácticamente todo el negocio, hasta prácticamente los últimos años de su vida. Sus hijos la sucedieron en el negocio, y mi padre fue un poco el gran motor de la empresa. Vos fijate que la empresa nace antes que la provincia de La Pampa, hace más de 113 años. Y bueno, van adquiriendo distintas unidades de negocio, mi padre con un tío, luego la firma va modificándose y en el año 1985 se crea la sociedad de mi padre y mi madre con cuatro hermanos. Uh-huh. Hoy esa sociedad, esa casa Alarcia, está integrada por mi hermano Rodolfo y por mí y mis hijos, yo tengo dos hijos y dos sobrinos. Es lo que hoy conforma Casa Alarcia, con unidades de negocio, como ustedes bien dijeron, y a mí me tocó por una manera, mi padre dispuso, y estoy enormemente agradecida a él, que yo fuera encargada de la estación de servicio YPF hace 30 años de esto. Wow. Mercedes, y contanos cómo es justamente ser la encargada de una YPF y también un poco lo que decíamos al inicio, ¿no? Por ser mujer y por ocupar esos espacios de dirigencia que hoy en día todavía cuesta un poco que las mujeres ocupemos esos espacios de toma de decisiones y de dirigencia justamente. Bueno, mira, yo con apenas recién cumplido 16 años ya me fui sola con mis hermanos a estudiar, en este caso a Santa Rosa, en una época que no las comunicaciones no eran como hoy, no existía asfalto. Entonces yo de chica como que me manejé sola. Después yo estudié en la Universidad de La Pampa, profesorado de historia, y me fui a vivir a Pico con mi esposo, que era contador. Pero lamentablemente él falleció siendo muy jóvenes y mala praxis médica. Y eso fue un golpe muy duro para mí y fue un antes y un después en mi vida. Con dos hijos pequeños, después de unos años tomé la decisión de irme a mi empresa. Y yo hasta ese momento daba historia. Ajá. Y cuando llego a mi empresa, bueno, tuve que empezar a otra vida, dejé mi casa, dejé mis amistades, mi vocación, para dedicarme a vender combustibles y a trabajar con YPF. Ajá. Una empresa prácticamente conducida por hombres, sí, con muchas exigencias, y bueno, tuve que adaptarme, aprender, capacitarme. La docencia me ayudó mucho porque pude planificar, trabajar con objetivos, generar equipos de trabajo, y bueno, viste, durezas de la vida te van haciendo fuerte, desafiando todos los problemas, y logré armar equipos de trabajo, y hoy tengo a mi hija, en este caso va a ser la que está al frente prácticamente de la estación de servicio. Qué bueno, o sea que pudiste, podemos decir que ya se viene una cuarta generación también de empresarios, o sea que has logrado conquistar, compartir un poco de esa pasión, ¿no?, también a tus hijos. Bueno, mira, realmente decir es una tuve la suerte de que por ahí la familia, empezando por mi abuelo, siguiendo por mis padres y por mí y mis hermanos, hemos podido transmitir a nuestros hijos lo que es los valores de trabajo, la cultura familiar, lo que es una empresa familiar, con todas las complejidades que tiene ser una empresa familiar. Y bueno, espero que ellos puedan va a ser difícil porque hoy la vida es otra, el trabajo es otro, la sociedad es otra, que puedan continuar con nuestro legado. Mercedes, y en este caso, bueno, recibir este premio como reconocimiento y ahora estar en Buenos Aires para también representar a nuestra provincia, ¿qué significa para vos? Mira, yo he tenido contacto con a través de la empresa con políticos, sindicalistas, es decir, mi familia de los dos lados, mi familia, yo soy Alarcia Mendía, pensá que en Santa Rosa hay muchos Fernández Mendía, sí. Bueno, somos parientes, funcionarios, tanto también en la justicia, y por el lado de mi marido, también por el apellido de mi marido, que es Campo, también he tenido familiares muy vinculados a la política. Entonces también eso me ha dado, viste, esa capacidad de relacionarme, de generar, de desarrollar, de uno, de querer progresar, de querer destacarse. Viste, siempre fui una persona que me interesó mucho, soy muy exigente, entonces siempre yo trabajo para el 10. Incluso a mi personal le digo, siempre tenemos que trabajar para el 10, que no lo vamos a lograr, pero siempre es aspirar a todo o a más. Es decir, soy competitiva conmigo misma, en el estudio también, muy organizada, tendré mis defectos, que otros lo dirán, no yo, pero viste, ya te digo, trato de estar activa, de leer mucho, me interesa mucho la política, la economía, me interesa mucho la historia, por supuesto. Sí. Soy, me interesa quiero, por ejemplo, para mi provincia, la recuperación del río Atuel, viste, es algo que me preocupa mucho, viste, yo desde jovencita en Santa Rosa marchaba con la Fundación Xavier Leubú en reclamo de los ríos, la defensa de los recursos hídricos naturales, viste, me interesa hoy, por ejemplo, leo mucho sobre el famoso paso Pehuenche, viste, que son cosas, fíjate que el gasoducto Néstor Kirchner pasa por Macachín, y eso, viste, son cosas que a mí me ponen positivamente, me hacen muy bien, porque, viste, son logros para la localidad y para la provincia. Realmente me pongo a pensar también en esta capacidad, bueno, que habla del orden, ¿no?, en tu persona también, porque con dos hijos, hacerse cargo también de una empresa tan importante como es YPF y demás, ¿qué le dirías a una mujer que también, ¿no?, te dicen, pues viste que la mujer dice, no, que con los chicos y que esto, no, no pueden llegar a dirigir o a estar a cargo de personal? ¿Qué le dirías a esa mujer que tiene ganas? Pues mira, yo estoy con un grupo de chicas que son todas, tienen hijos, están dando de mamar actualmente, tengo familiares muy cerca, y donde están empoderadas muchas de ellas, y yo he logrado en mi equipo en estos años, de 30 años de trabajo ahí, por todo lo que a mí me pasó y por lo que yo significo y soy, ayudar a muchas de las chicas que han trabajado conmigo y que se han ido, han volado, ¿viste? Por ejemplo, hoy una sería la encargada de un sector importante de la YPF. Hoy está en este momento en Europa y se fue y no creo que vuelva. Y tengo empleadas que han estudiado estando ahí, que hoy están en otros con otras profesiones y han crecido, y eso sabiendo si yo les he permitido ese espacio, sabiendo que buenas empleadas, sabiendo que algún día se me iban a ir. Claro. Pero viste, yo tengo esa visión, viste, soy feminista, estoy con el pañuelo verde, viste, estoy hay muchas cosas que defiendo. El lenguaje inclusivo me cuesta, comparto, pero no lo uso. Claro. Y bueno, viste, si todo lo que sea mejorar la cuestión de género para mí es fundamental. Igual que viste el tema hoy de la flexibilización laboral, el tema del trabajo híbrido, viste que yo lo, gracias a la pandemia, pude implementar en algunos sectores de la empresa. Entonces todo eso hace a mejorar la calidad de vida, tanto de los varones como de las mujeres. Mercedes, y también escuchándote, pienso que importante en poder compartir tu experiencia con otras mujeres, con otras emprendedoras, para ayudarse y también para esto, ¿no? Para darles ese empujón y esa confianza para emprender algo. Pues mira, yo por ejemplo ahora estoy recordando, a raíz de todo esto de temas de la mujer y el Día de la Mujer, yo el año pasado en Macachín me eligieron mujer empresaria de Macachín y tuve el honor, que no conocía, de conocer a la ministra de la producción de La Pampa, que es mujer. Y bueno, viste, y qué bueno que en ese sector de la producción sea una mujer, viste, y joven. Entonces todo eso, yo creo que hemos avanzado mucho, y en La Pampa también hay muchas políticas que son mujeres, diputadas. Veo, por ejemplo, mi hija, ella estudió en Buenos Aires Relaciones Laborales, y cómo se está empoderando. También tengo mi nuera, viste, que es martillera, que tiene una inmobiliaria, que son mujeres donde, por supuesto, los hombres de la familia tienen que ayudar mucho en las tareas de la casa y cuidar los hijos. Es verdad, es verdad. Mercedes, muchísimas gracias por esta salida. Éxitos ahí en Buenos Aires. Seguramente va a ser un hermoso acto. Y bueno, y seguimos en contacto. Sí, perfecto. Ustedes, bueno, cuando necesiten algo de mí, yo estoy a disposición. Me encuentran siempre en Casa Larcia, así que encantada de haber hablado con ustedes. Y saludo a toda la audiencia. El gusto es nuestro, Mercedes. Muchas gracias. Y felicitaciones. Gracias a ustedes.